You. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes, bienvenidos a Agora Sol Radio. Bienvenidas a Barrio Canino, volumen 128. Y a Sangre Fucsia, volumen 52. Hoy programa 2 en 1. Colisión entre Barrio Canino y Sangre Fucsia. Que ha degenerado en un monográfico sobre las mujeres en el hip hop. Dos horas y pico dedicadas a las hip hoperras. Programa cargado de glamour. No todos son cadenas de oro en el hip hop. Y lo que está por dilucidar es si esto es un barrio fucsia, es una sangre canina. Y vamos a intentar dilucidarlo a lo largo de las dos próximas horas de Radio Libre aquí en Agora Sol Radio, la emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M, en la Acampada Sol. Ha empezado ya a chorrear flow aquí en el estudio. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, caninos. Cuéntanos de qué va este rollo. Pues vamos a hacer aquí, ya que estamos en un barrio de sangre o en un fucsia canino, vamos a empezar como empezamos en Sangre Fucsia. Asfalto, descampados, muros grises y el lado duro del capitalismo. Del mismo escenario han salido todas las tribus urbanas que tanto nos han dado, especialmente en lo musical. Hoy nos unimos precisamente para rescatar del olvido una de estas culturas juveniles, el hip hop, pero además cantado por mujeres y además principalmente en castellano. Reconozco que preparando el programa tuve que teclear en el buscador diferencias entre hip hop y rap. Sí, lo confieso, no escucho hip hop. En el foro de raperos.com lo explicaban de forma muy clara y muy sencilla. El hip hop es el movimiento artístico y cultural surgido en los barrios pobres de Nueva York, principalmente entre población negra y latina a finales de los 70. El rap, dentro de ese ámbito, de esa cultura, sería una de sus manifestaciones musicales, aunque hay otras, como por ejemplo el funk. Después de leer esto en raperos.com me fui a Wikipedia y efectivamente es así. Por lo tanto, el término más acertado para lo que vamos a hablar hoy es hip hop, porque vamos a ir un poquito más allá, aunque no tanto como a Harry le gustaría. Y tratándose de mujeres caninas, es así de lo que vamos a hablar, de hip hoperras. Tenemos fuerza suficiente para vencerlo si alzó mi voz. No es por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible. Y no por ser mujer me limitará al cacer. Si mi rol es defender, mi maima me lo dijo ayer. Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia. Doctor Harry, Colisión, Sangre Fucsia, Barrio Canino. Te dedicas a hacer el DJ una semana y mira la que se monta aquí. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy encantado haciendo el hip hop perra una tarde completa. Vamos a ver si podemos poner las manos después de mi DJ y seguir dando todo en todo lo alto. Programa ecléptico donde los haya. Pasamos de la cumbia al hip hop en 0,1 segundo. Buenas tardes, DJ Cumbia. DJ Cumbia, yo. Yo quiero que nuestra excelsa audiencia sepa que me he puesto una camisa de invierno y me estoy muriendo. He venido en plan malote, así en plan grunge, y creo que voy a perder 5 kilos. Estoy sudando aquí como una auténtica hip hoperra. Mira, la gente siempre dice, la gente siempre hace. Yo solo quiero ser feliz, comer perdices y que me dejen en paz. No quiero formar parte de esta sociedad, quiero tener la mía privada. No quiero más nada. Y el miembro más moreno de Barrio Canino. Dime quién me para. ¿Qué tal, Robert? Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Contentísimo de estar aquí con vosotros y vosotras en este especial musical. Y esto hoy sí que es una alianza en condiciones, y no esa mierda que se inventó el Zapatero. Yo vivo en la calle, ¿qué pasa? Si tengo que morir, quiero pasarlo bien. Me escojono yo de risa, vamos, tú también. Me escojono todas solas. La facción femenina de Barrio Canino hoy tendrá algo que decir. Digo yo. Buenas tardes. Oye, encantada. No tengo ni idea de hip hop, pero he visto un poco por encima las cancioncillas y creo que me van a gustar. Y tenemos también al sector duro de la sangre fucsia. Reino Hueco, ¿qué tal? Buenas tardes. No, sector reformista, ¿eh? Sí, sí, se ha venido el reformismo. No estoy nada de acuerdo, el reformista ha dicho, para nada, ha venido el sector radical. Muy buenas tardes a todos. Y Diane Spotting, ¿qué tal? ¿Reformista o radical? Yo no sé. Radical, por supuesto. Es que con el chorreo de emails que me habéis plantado esta semana, menos mal que estoy en el paro, que lo puedo ver todo el rato. Que si no... Yo soy como soy, Dios me acepta o no me acepta. Está claro, me parto el culo de risa. Os recordamos que estamos en directo en agorasolradio.org. También en las redes sociales, si queréis comentar algo en directo durante el programa, estamos en Twitter, @agorasolradio, @barriocanino, @sangrefucsia. En el 99 te tragarás mi furia. Si buscas la lujuria, yo la tengo. Vamos, adelante, síganme los malos, los canallas, los villanos, los que por fin hemos triunfado. Me escojono por todo lo alto, lo mío con vosotros es un pacto. Ya sabéis, cogeremos toda la pasta de los... Y la pregunta del millón es, ¿cómo tiene que empezar, caninamente hablando, que siempre tiene que empezar con una canción canina, un monográfico sobre hip hop de mujeres? Estoy apuntando a ese cabrón. ¿Cómo? Te lo digo yo, mal. Y yo creo que aquí la culpa de todo la tiene realmente la influencia maligna del punk, como siempre. Yo vengo reivindicando desde hace 128 programas que vivimos bajo un yugo punk en estas radios. Creo que esto le pasa a Sangre Fucsia también, es inevitable. Y bueno, pues no iba a ser menos. Así que vamos a empezar a hacer un programa sobre hip hop, sobre perras, sobre perros. Y vamos a empezar hablando sobre punk. Pero sin duda, sabéis que tenemos que poner un tema canino. Y aquí ha habido quórum completamente. No nos hemos puesto de acuerdo prácticamente en ningún tema, excepto en este. Y ha sido fantástico, porque no es el único que no es de hip hop. Estamos hablando de Perra Vieja. El título lo dice todo, el nombre de esta magnífica banda. Así que empezamos en todo lo alto. ¿Queréis hip hop? Pues esperaos 3 minutos, porque el tema tampoco dura mucho. Como si fuese difícil encontrar una canción de hip hop que diga algo de bitch, pero bueno. Sí, pero... No, cuidado, ¿eh? Que yo un día... Tiene que ser perro, que yo un día traje aquí a Ali Perry y me haría un mal, ¿eh? Bitch no vale. En cualquier caso, cualquier excusa era buena para reivindicar a Perra Vieja, una banda totalmente desconocida para el gran público. Creo que probablemente son uno de los secretos mejor guardados del movimiento, entre comillas. Vamos a decir rollito incluso. El movimiento suena un poco distinto. Nosotros probablemente en Barrio Canino cometimos un olvido imperdonable al no incluirles en aquel programa sobre el rollito. Y es que Perra Vieja, nombre indisociable a los feminismos y a los centros sociales de Madrid, es un grupo con una carrera muy accidentada. Presentaron su único disco hasta el momento para disolverse automáticamente, algo parecido a lo que reina exactamente en Agorasol Radio. Y bueno, después del exilio forzado de Ainhoa, su cantante, por temas laborales, como tantas y tantas personas en este estado, ahora están ensayando con una nueva cantante, así que les deseamos toda la suerte del mundo, que se la merecen. La verdad es que, aunque no hagan hip hop, conociendo lo versátiles que son y lo echadas para adelante, lo amplias de miras en lo político, en lo musical, en todos los sentidos, a mí no me extrañaría que Ainhoa se hiciese como una spin-off de Perra Vieja en versión Perra Vieja, así, a rapear. Pues si os parece, vamos a escuchar La libertad o la muerte, que es uno de sus mejores temas, un cañonazo en el que, a través del encierro durante demasiados años del anarquista Amadeu Casellas, nos recuerdan que incluso al filo de la muerte se puede dar más, que incluso durmiendo entre rejas se puede soñar, que al miedo la rabia vence. No es una celebración del activismo ni del martirologio político, es simplemente una celebración de la vida que merece la pena ser vivida. Pasa la palabra, hermana. No te lograron cambiar. ¡Y gracias por recordar! Incluso el filo de la muerte se puede dar más. Incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Que al miedo la rabia vence. Al miedo la rabia vence. Buena forma de empezar un programa sobre hip hop femenino, pero quizá lo más justo sería empezar también por la persona que de alguna manera nos ha inspirado a hablar hoy aquí de esto, ¿no, David? Sí, si la técnica no nos ha fallado, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Belén, Belén en Cabo. Belén, buenas tardes. Hola, Belén. Bueno, las cosas del directo ya se sabe, esto me recuerda a nuestros aciagos tiempos en el Círculo de Bellas Artes, que teníamos un técnico que, vamos, ojalá le hubiese comido la mano un gocho. No pasa nada, vamos a intentar volver a contactar con Belén, que como hemos dicho es una de las personas que nos inspiraron a hacer este programa que queríamos hacer conjuntamente con Sangre Fucsia, que nos apetecía un montón. Así que, lo dicho, mientras intentamos solventar estos problemas, vamos a poner un temazo de Ariana Puello, No hay héroes. ¿Quién quiere comentar algo de la gran Ariana? Voy a ello. Pues, a ver, Ariana la hemos escuchado al principio con Reír para no llorar, y yo este lo he traído porque me recuerda a mi tierna infancia de empezar, así como me veis con las pintas de popera, yo empecé como el rollo hip hop, así, venga, ahí, con el pantalón cagado. Has madurado. He madurado, pero, claro, esto hay que confesarlo para empezar este programa. Este tema es del 99, lo edita Zona Bruta, el álbum es Gancho Perfecto, y bueno, es una letra típica de amor propio, así un poco como de aquí estoy yo, tal, no sé cuántos, pero que siempre en los temas de machos son el rollo machirulo de yo, tal, mis colegas, toda la que me follo por encima, y sin embargo esta tipa pues lo aplasta un poco así con el, bueno, con cosas de líderes políticos, que dice, por ejemplo, ¿qué política combate fuerte contra el hombre? ¿Qué líder logrará que este planeta se salve? O religiosos, ni papa ni Cristo ni la Virgen del Rocío.

Sí, me sorprendió bastante. Yo lo hice en principio porque yo conocía bastantes raperas y me interesaba mucho el género femenino en el rap, ya que se ve poco, y me parecía que, aparte de las principales, el resto se desconocía muchísimo. Y dije, bueno, ya que no son tantas, ¿por qué no las uno? Y bueno, y a ver si los demás las conocen un poco también, porque están bastante olvidadas. Y así fue. La verdad es que tiene muchas visitas. También repercutió mucho en Latinoamérica, que comentan mucho, y las visitas subieron muchísimo. En un año 600.000 está muy bien. Sí, hola Belén. ¿Por qué decías que te interesaba especialmente el género femenino, las raperas? Tías, vaya. A ver, porque el género en sí, no hay muchas que hagan esto. Supongo que será más bien por el hecho de que el rap está considerado más hacia el género masculino, pero las raperas yo pienso que lo pueden hacer igual de bien, y como han demostrado las canciones que habéis puesto anteriormente, pueden perfectamente. Una de las cosas que te queríamos comentar es, ¿te dejaste fuera del vídeo que ahora incluirías de nuevas artistas que has conocido, o piensas que es un repaso ahí bastante completo? A ver, intenté dar un repaso completo, pero me olvidé de algunas. Además, como el vídeo se estaba haciendo muy largo, hubo un momento que tuve que cortar en algunas que a lo mejor no tenían mucha repercusión. Pero intenté poner todo, pero me olvidé de unas pocas. Y algunas famosas, como, por ejemplo, no sé... Ese. Dilo ahora, es el momento de enmendar ese error histórico. Por ejemplo, me han comentado bastante que me dejé a una rapera que se llama Úrsula, que sí, que es muy famosa porque empezó bastante temprano, sobre la década de los 90 también, con Ariana Puello. Y también me dejé a otra que se llama Mai, que es del grupo La Revenge de Barcelona. Esa, por ejemplo, me la olvidé y fue un despiste muy grande porque es una de mis favoritas. Y alguna más por ahí también. Bueno, dicen que me dejé a una que se llama Noriko, pero yo pienso esa es más acompañante porque muchos raperos utilizan a las mujeres para las colaboraciones, y esa yo pienso más que es cantante que rapera, pero bueno. Pues a raíz de esto que decías de las colaboraciones, ¿ha servido también el vídeo para que hagáis grupo de fuerza entre las raperas españolas y en general las que cantáis en castellano, también a lo mejor con Latinoamérica, para que os juntéis o hagáis temas juntas o colaboréis, ¿no? Que es, yo creo que un poco más flexible en el mundo del rap el tema de la colaboración. A ver, yo no tengo mucha constancia de ello. Ya, solo sé que gracias a este vídeo, por ejemplo, algunas raperas que tenían pocas visitas han conseguido muchas más, como por ejemplo una chica que se llama Geza, tenía como 100 visitas, 200, de ahí no pasaba y ahora tiene miles, digamos, mil y algo en sus canciones, ¿sabes? Y yo eso me alegro. En general, bueno, las artistas femeninas yo no las veo colaborar entre sí demasiado, excepto algún grupo que hay, como es el caso de La Revenge. Aunque sí, existe un festival que hacen en Madrid, que sí, que lo hacen todo, bueno, lleva 7 ediciones o 8, lo hacen cada año y se llama Interrapciona, que es el festival de la mujer en el rap. Y lo llevan haciendo bastantes años, en la que colaboran raperas españolas y traen invitadas de otros países. Belén, hay una cuestión que además me resulta especialmente interesante documentándonos para el programa. Nos ha sido, la verdad, difícil encontrar información de, sobre todo, de raperas más antiguas, ¿no? Hablabas de Úrsula y a Úrsula, por ejemplo, sí la hemos encontrado, y además los proyectos que ha venido desarrollando. De las que están actualmente, o que se llamaría, ¿no?, la tercera etapa del hip hop o del rap en España, más underground, que ya está todo visible en YouTube y tal, pero de las primeras, de las pioneras, ¿cómo te has podido documentar o has intentado buscar, o podrías darnos alguna pista para buscar? A ver, me he intentado documentar lo poco que he podido, pero bueno, las que ahora sigan, ahora mismo como artistas, de las antiguas son Ariana Puello, que que sacó, creo que en el 99, por ahí, su primera maqueta, y La Mala Rodríguez, que también sobre el 96 lanzó la primera. Esas son las que ahora mismo yo conozco siguen en movimiento, de las más antiguas. Y perdona, y otra pregunta más. Lo que más, no sé si nos podrías iluminar algo al respecto de esto, hemos encontrado, y en tu vídeo hay una recopilación de MCs bastante buena. ¿Qué nos puedes contar acerca de mujeres DJs y mujeres productoras dentro del mundo del rap en España? ¿Es un mundo a lo mejor más cerrado para hombres o cómo lo ves tú? De DJs. A ver, de ahí, de este tema, no conozco mucho, porque digamos que las mujeres DJs, a ver, supongo que existen, pero no se dan mucho a conocer. Que yo conozco en el hip hop, no conozco ninguna. MCs conozco, pero DJs no tengo ni idea. La verdad que vaya examen que te estamos haciendo, Belén, ¿eh? Perdona, la verdad que estamos haciendo las preguntas más difíciles para pillarte, pero oye, estás saliendo muy bien parada, ¿eh? No te preocupes. Oye, otra pregunta ya más en serio. ¿Tú piensas que el rap en general que hacen las mujeres es distinto? Lo digo porque, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy interesante es Aid, de Vigo, que dice cosas muy divertidas, ¿no? Como tu rollo malote me resbala, no soy mala, no tengo cicatrices de bala, y luego sí, la parte que más me gusta a mí, ¿no? La de no te puedo hablar de mis tiroteos, no me peleo, ni mi barrio es tan feo. ¿Tú crees que son enfoques distintos un poco ahí con el rollo este del machirulismo que muchas veces hay en el hip hop, que yo creo que es innegable, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, están las antípodas de cosas como Costa y su cocaína en base y temas tan edificantes, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú la manera de enfocar el hip hop en las letras en las tías? Yo creo que ellas intentan más bien buscarse un hueco dentro del hip hop, ya que nunca han tenido así oportunidades. Las quieren más los raperos como colaboraciones que para que hagan maquetas ellas en individual, y por eso yo creo que intentan buscar, y Aiz es un claro ejemplo, que ella intenta decir que no va con ese rollo malote que tiene, pero bueno, es que eso es distinto porque depende del rap que haga cada artista. Algunas hacen rap romántico, como las que puse al final, Gema, Genak, hacen de ese tipo de rap. Luego hay otras que hacen rap más revolucionario, como por ejemplo Boca de Día, hablaba con tu compañero, y otras que hacen directamente conmigo, hardcore, como conmigo, La Mala conmigo. Rodríguez. Y eso, Belén, ¿me oyes? Sí. Ah, vale, entonces soy yo, que los cascos se me han estropeado. Vale, perfecto. Oye, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, ha sido interesantísima, y oye, te damos la oportunidad, si quieres, de presentar a la Mala Rodríguez, que en esta ocasión la acompañan a ella, o sea, no es un acompañante. El KCO de Violadores del Verso la acompaña en el tema En mi ciudad. ¿Quieres presentar ese tema para nuestra audiencia mundial? Ah, sí, pues es un tema de los más antiguos es de la primera maqueta de KCO, de la segunda, y de cuando KCO acababa de empezar en esto del rap, y la acompaña Mala Rodríguez, y tienen entre los dos, hacen un estilo hardcore. Pues ahí queda eso, Belén, muchísimas gracias, y oye, estamos en contacto, un abrazo muy grande. Vale, adiós. Hola, buenas noches, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Mi ciudad hace frío. Sí, yo estoy aquí, mis amigos también están, pero yo sé que en otro lado está pasando cualquier otra cosa guapa. Yo lo sé. Hola, buenas noches. Sí. Sí, yo lo sé. Hola. Enemigos juran, se cae una buena. Mía, mía, se lo mete por la vena. Rompe la luna, no rompa la cadena. Aquí estoy yo, haciendo la cena. Bueno pa' la cara como la crema. Si te huele rico, a mí me huele tema. Un cable, 800 antenas. Si tengo agarrado, yo me suelto la melena. Very fácil, easy. Lo tengo fácil, nací en mi día. ¿Te fías o no te fías? No sé. Recordanos tontería. Very fácil, easy. Sí. Lo tengo fácil, nací en mi día. ¿Te fías o no te fías? No sé. Recordanos tontería. Eres, te llamas María. Sí. Con arreglo, para una avería. En mis letras hablo de acción, de jamón, de corrupción, de policía. De coraje, de chulería. De sangre caliente y de sangre fría, juntando fino yo mi puntería, por abajo, por arriba. te llamas? Hola. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Tenemos una llamada. Hola. Deja de pensar si te vas a dejar besar. Deja de dar marcha atrás si te vas a dejar meterme. He de merecer el ser él. Que este pene entre en tu culo y siéntete en el Edén. Rumba Rubén, de volumen y suena bien. Sé que lo ven y no lo creen, por eso temen tener este semen en su sostén. Soy tan, tan, que ya me vale. Mala Rodríguez, se pasa. Micros sucios, ofrezco mis servicios. Rap más malas noticias que beneficios. Pregúntales a estos miserables pijas inocentes, ¿qué? Ahora queréis ser culpables. ¿Qué? Escuchar rap, vestir rap, bailar rap. Vais a erradicar las ganas de rap. Dar rap, narrar, que estén por culo. De parte mía y de la mala María. Recordad, no es tontería. R de rumba también estuvo. Y si no tienes orejas, métete los cascos en el culo. Por culo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Con Suli y un poco de información sacada de nuevostalentoshiphop.com, pues no hemos encontrado mucha información sobre ella. Suli sorprende hace unos años con el hit Rap Missile, toda una declaración de intenciones. Atención, dicen en la web, bajo un colchón musical que nos transporta con suaves paseos rolando en lowrider desde la West Coast hasta las caminatas con la Solana en hora de siesta que se pega Suli por Barcelona. Ahí queda eso. Ha conseguido más de 1,5 millones de visitas en solo uno de sus vídeos. Escuchando sus letras se detecta ese choque generacional que tanto han sacado de sí los millennials. Las redes sociales son una extensión de ella misma, que diría el lema. Parece desaparecida desde finales del 2013, pues dejó de actualizar su extensión de sí misma en Facebook. ¿Alguien sabe algo más? Yo os puedo contar algo. Suli... Es prima tuya, no me lo digas. Estas cosas nunca se saben, las conexiones. Podría ser mi prima, nos parecemos realmente. Pero no, es que os voy a decir, realmente yo creo que el asunto está en que es difícil encontrar su verdadera página de Facebook y su extensión verdaderamente. Bravo. Porque tiene más páginas de Facebook que nadie en el mundo. Que la mala. Porque tiene un montón de fans, de gente que la sigue y han ido recopilando sus vídeos y tal, hasta que en un momento determinado ella decidió crear su propia página. De hecho, su página aparece como bajo el nombre de Suli del Riza. Es cierto que durante un tiempo ha desaparecido de la circulación, pero no hace muchos meses podemos encontrar en su página el último tema que ha sacado y ha publicado en vídeo, directamente un vídeo además con una producción bastante potente. Tengo la sensación, escuchando el último tema, que su desaparición de los lares públicos me ha relacionado con el temita que ya conocemos de mucha gente de la música, el tema de mal rollo industria musical, sociedad anónima. Y bueno, pues la verdad es que la chica se ha desquitado. Publica su nuevo tema, un vídeo con una producción bastante más que decente. Cuelga directamente su tema en Mediafire, te lo puedes descargar gratuitamente. Ataque directo a la industria discográfica Mal Rollo S.A. Y además de decir que de los primeros temas que eran bastante impactantes y que hacen que Suli tenga un nombre dentro del hip hop en mujer aquí, Hay una evolución bastante potente, tanto en las bases como en su forma de rapear. Arrastra mucho más la voz, tiene una forma muy, muy trabajada de hacer el hip hop ahora, o sea que desde este momento, seguidores de Sully, ya. Vamos a escuchar Rap Missile de su primera época. Vengo con mi flow desde el EH. Me suda el orgullo si me has oído antes. Coco a tu crew, me la fumo en este track. Con la verdad, me llaman sobrada de flow. ¿Lo sabías? Deja de jugar, sudo de tus tonterías. Arpías, sobras de mi puto messenger. Deja de hacer ventanas que de verdad que me aburres. Zorra, paso de tu estilo chupa verga. No creas conocerme por las letras de mis temas. Sé bien que mi rap nunca será la noticia, pero ver tu soyacada es la verdad que me motiva. Vengo desde el cielo con las rimas más irónicas. Seguro que tú jodes a esta mujer biónica. Seguro, no dudas de tu fama. De verdad, te conocen tus colegas y tu grupi es tu mamá. Joder, por desgracia yo acabé en tu MySpace. Escuché esos dos temas y sonaban como a Grace. No pongas como excusa tu calidad de sonido. Échale las ganas, saca el cuerpo, me le estilo. Yo invertí en un micro algo más de 20 pavos. Y de veras fliparías con los temas que me hago. Estoy harta, joder, de la peña que boquea. Tengo ya unos 20 novios y la Zully no se entera. Échate amor, seguro que lo necesitas. Que la peña que me odies la que sube mis visitas. Hablas de tu fama, tu estilo, tus temas. Hablas de mujeres que se te abren de piernas. Mierda, despierta de tu sueño, mongolo. Es que ni tu sombra la verdad te haría los coros. Mola como vais enterados por la vida. Solo tenéis una puerta y arriba pone salida. ¿Qué pasa? No escucho hip hop americano. Valoro más la letra que cómo mueve las manos. ¿Sabes, hermano? Así de pro lo hago. Magia de palabras, mírame, yo soy el mago. Mírate a otra parte con tu aburrido estilo. Tienes cuatro temas y cuatro hablan de lo mismo. Tus bases me suenan a una puta pool. Tu rap es estornudo y nadie dice que es un. Ponte esas fotitos donde rapper en el flow. Sales a la calle y donde te has dejado el flow. Yo soy principiante, no lo niego. Sé que hay mucha peña que me supera de lejos. Al menos lo intento, me esfuerzo y me equivoco. Yo me como bases, tú te comerás los mocos. Lo sabes, toyaco, lo sabes muy bien. Algo sorprendente cuando tú le das al play. Pardas de visitas, tienes un montón. Te das cuenta que aumentan desde que estás en mi top. Tus colegas me conocen por la piba que rapea. Yo conozco a tu piba por la forma en que perrea. Andas por la calle con la cara descompuesta. Aquí huele a mierda y es que tu rap anda cerca. Ya pesa, molesta, pero es exagerado. Me como tus rimas y lo hago de un bocado. Chaval, dale vida a esa voz. Grabas mientras duermes o se te ha escapado el flow. Paso la verdad de iniciar mi sesión. Si quieres me agregas a interés.com. Y hablamos de bolos, escucho tus temas. Me pegas el link pa' que baje tu maqueta. Me pides de paso que bote y un come. Yo paso en darle al escape, lo juro que un momen. Y así va la historia, qué triste. Tú no me conoces, puedes decir que me viste de lejos. Mejor no vaya a ser contagioso. Mi rap es una plaga, ya peor que los piojos. Y sigo creciendo mientras no falte un boli. Y sigo flipando si me escucho en algún móvil. Si miro tu nick, solo veo publicidad. En el mío pone Zully y a veces poco más. No voy de mega estrella como dicen tus colegas, pero sí que brillo algo en medio de tanta mierda. Así que apunta, así que recuerda. S-H-U-L-I, apunten, disparen, bombardea, rap misil. Di que esa nena solo entra por la vista. Fluyo por las peñas, llámame en pioculista. Yo escucho como todos por la oreja tu basura. Dudo que tu polla escuche hoy esta hermosura. De métrica, de lírica, de precisión exacta. No voy de mediocre ni me estilo super gangsta. Hablo de mi barrio porque aquí está mi gente. Desde BTG la LH es el ambiente. Sabes que a lo de arme me das tu importancia. Si criticas mis vídeos pero vas y lo descargas. Te sabes mis letras pero tú no me escuchas. Me llevas en el coche, me cantas en la ducha. Escucha payaso, eres tú el que da risa. Yo floto en el aire, a ti hoy te pisan. Te avisa esta niña y apréndetelo. Soy como la suerte, toca una entre un millón. Pues de la supuesta prima de Harry, la Zully, pasamos a la Sheila, que lleva rapeando en Alicante desde los años 90. Empezó a destacar de manera nacional con el fichaje en 2007 por Zona Bruta, que no está mal recordar, dirige una mujer, Sonia Cuevas, y es una de las discográficas especializadas en el género con mayor calado.

Esta chica, Vanexa, actuaba vestida de cabaret alemán de los 20, justo unos poquitos años de que esto se convirtiese en lo más mainstream del mundo. Y es que, amigas, las lentejuelas, los corsés, los tutús y las chisteras nunca pasarán de moda. Eso es imposible. Para elegir a Vanexa he tenido dos dudas. Primero, sí poner el tema La Desheredada, que tiene una temática, a pesar de que su estética no lo sea, más relacionada con la cultura hip-hop. Hace gala de su carácter malote y marginal. Pero también nos tiraba mucho a Diane Spotting y a mí una canción que de hecho pusimos ya alguna vez en Sangre Fucsia, que se llama Pony Girl. Y allí habla de relaciones consensuadas basadas en la dominación y la sumisión. Pero bueno, como esta ya sonó, como decíamos, y este es un Sangre Fucsia, Fitz Barrio Canino, pues nos quedamos con la canción que le dio la fama, que se llama... Y este es un programa decente, por favor. Eso también, eso también. Nos quedamos con esta canción que va a sonar, que se llama La Desheredada. Y la segunda duda era si incluirla en este bloque, bueno, de hip hoperas y raperas, pues quizá más pioneras, pero no necesariamente con un discurso político, aunque escuchábamos a Sila con su rap de vulva, o incluirla en el bloque siguiente, que sí que los mensajes son de una forma mucho más patente, pues claramente combativos, feministas y políticos. La verdad es que Vanexa, a pesar de su aparente frivolidad, actuó, de hecho fue la estrella, del concierto que organizó la Universidad Complutense de Madrid para conmemorar el 75 aniversario de la consecución del voto femenino en España. Ahí estamos todas las desheredadas. Invítame al cine, invítame a cenar, cómprame vestidos y llévame a bailar. ¿Tú crees que de mí te puedes enamorar? Cuando te duermas todo te lo voy a quitar. Esto no es una canción bonita, no. Esto no es, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Vine buscando lo que no me han dejado. Vengo buscando lo que tú te has llevado. En el testamento de la vida algo me correspondía. Sin creencia se resuelve con violencia. Y no, ya no pienso en condicional. Tendría, haría, sería. Nuestra condición ya no promete, así que hablemos del presente. De este gran cementerio y nosotros muertos vivientes. Intercambiamos, negociamos, nos hacemos un y nos vamos a... Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada, para la que el mundo declarando guerras que nunca terminan. Hoy desde aquí pido la paz de rodillas. Nos vendemos, nos compramos. Los del otro lado están frotándose las manos. Ojo lo que brilla, a ver si el poli me mira y que me lleven detenida. No lo volvería a hacer, su señoría. No. Tengo planeado el golpe de mi vida. Os regalo mis bienes, mis versos, con los que hipnotizo todos vuestros desprecios. Me apuntan con el dedo, me apartan la mirada, me llaman la ladrona y lo que soy es la desheredada. Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada, para la que el mundo... Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada. Invítame al cine, invítame a cenar, cómprame vestidos y llévame a bailar. ¿Tú crees que de mí te puedes enamorar? Cuando te duermas todo te lo voy a quitar. Yo construiré mi propio imperio, viviré como Antígona enterrando a mis muertos. Para los que invocan mis ruinas en sueños, ahí va eso. Sacadme de esta masa morfa, quiero ser una persona. Dejadme entrar en el clan de los que se atreven a pensar. Pero yo como Moisés, los océanos se abrirán a mi paso cuando me vean aparecer. Yo devuelvo vuestras maldiciones tipo efecto boomerang. Todo lo que me lances contra ti se volverá. Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada, para la que el mundo no ha dejado nada. Me acusaron de versera, me llamaron plagiadora. Pobre reina destronada, su venganza prepara. Lo único que al mundo le daré será la espalda. Ojo lo que brilla, a ver si el poli me mira y que me lleven detenida. No lo volvería a hacer, no, su señoría. Tengo la lección muy bien aprendida. aprendida. Prometo ir a lo mío y por conseguirlo arrasaré cuando entorpezca mi camino. Aunque me apunten con el dedo, aunque me aparten la mirada, me llaman la ladrona y lo que soy es la desheredada. Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada para la que mudo. Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada para la que mudo. Soy yo la desheredada, la que lo roba todo y no tiene nada. Soy la desheredada para la que mudo. No ha dejado nada. Bueno, después de esta polémica, Vanessa, pero aquí nadie ha abierto el pico para poner su granito de arena. Bien, Vanessa se ha quedado. Seguimos con otra clásica del hip hop en España, Suga Uga, con Cinco Rosas. Y sirve para hilar dos temas, o sea, tanto para reconocer a Suga Uga, que está un poco olvidadilla ahora, y al primer combo del que formó parte, Magnatiz, que primero se llamaba Muerte Acústica, que es un rollo así como más rollo punk, y dijeron, vamos a ponernos un nombre así más que suena hip hop, y son un grupo de MCs y DJs de Barcelona, que dice aquí Gales que siguen teniendo MySpace, si alguien entra todavía en MySpace. Y Geofitis, la web también maravillosa. Y todos teníamos un Fotolog, bien. Pues nada, que también es un poco, pues bueno, para que sepamos que entre medias se sacaron discos en solitario, se siguieron carreras, siguieron publicando con Magnatiz y nada, pues una de las rosas que dedica a Suga Uga es sobre todo, bueno, a su madre, a su hermano, tal, no sé cuántos, y a Magnatiz, así que la escuchamos. Una rosa por mi madre, por cuidarme y aguantarme, por alustarme, por andar conmigo a donde nadie quiso acompañarme. Miradme, soy así por su talante, soy mi vida por su aguante, y el chaguante, porque contigo lágrimas son menos. Nos veremos donde viven los recuerdos, donde habitan los momentos, aquellos que nos tenemos, aquellos que hemos vivido. Se me ha hecho corto el tiempo, junta siempre en el camino. La segunda rosa por mi misma flor, mi pequeña flor, no sientas dolor, más que hermanas por la sangre, lo somos por el amor. Porque apretas con mi mano, has aprendido a caminar, porque me haces vivir mejor, porque a veces confundo contigo ángeles, porque sin ti mi vida mal de es, que da igual lo que embanderes, sobre todo nunca, nunca desesperes, y que sepas en tu vida que la perfección en tus seres. Una rosa por mi madre, por cuidarme y aguantarme, una rosa por mi hermana, por ser mi pequeño ángel, una rosa por mi hermano, una rosa por Magnati, y la quinta va por mí, porque todo siga así. Una rosa por mi madre, por cuidarme y aguantarme, una rosa por mi hermana, por ser mi pequeño ángel, una rosa por mi hermano, una rosa por Magnati, y la quinta va por mí, cinco rosas suelen ir. Mi tercera rosa va por él, aquel que sabe lo que es hiel, por aquel que como yo envenena la miel, porque cambié lágrimas en páginas por un pastel, porque todo acabe de una vez, por aquel mi segunda piel. Por mi cuarta rosa por Magnati, por hacerme con su ayuda poderosa, porque en día dominó la ponderosa, que ella ponderosa ver como virtuosa, si no pon de donde resurgió la cosa, si no pon que yo gustosa, fue mi test, igual como lo juntes, te enteras y despuntes, ponte mi nivel o no me ajuntes. Pártate de mí, mira, pártate de mí, que no vuelva a verte aquí o te pasaré de ajustes. Una rosa por mi madre, por cuidarme y aguantarme, una rosa por mi hermana, por ser mi pequeño ángel, una rosa por mi hermano, una rosa por Magnati, y la quinta va por mí, porque todo siga así. Una rosa por mi madre, por cuidarme y aguantarme, una rosa por mi hermana, por ser mi pequeño ángel, una rosa por mi hermano, una rosa por Magnati, y la quinta va por mí, cinco rosas suelen ir. Es tremendo. Mi rosa quinta va para mí misma, una tisba de yo quiero, una pizca de yo puedo. Tengo álbumes enteros con mi nombre en tus letreros y en tus camas cabeceros, y mi sombra en tus entierros. Sois becerros, todos quieren comerme el estilo, todos sueñan comerme el, pero vigilo, algunos sois hábiles, os falta ingrávides, todo poderosa chuga buga intáctiles. Tocarme es fantasía de las cortes, solo sueños aptos para adultos, no críos torpes. Cinco rosas que apuntan al norte, cinco cosas que me importen, al resto otro las soporten. Una rosa por mi madre, cuidarme, aguantarme. Una rosa por mi hermana, ser mi pequeño ángel. Una rosa por mi hermano, una rosa por mi madre. La tremenda Suga Buga, un recuerdo magnífico para Magnatis en aquellos primeros años del hip hop nacional. Y vamos a cambiar ahora de tercio, vamos a pasar, hemos estado escuchando pues no solamente pioneras, también nuevas mujeres haciendo hip hop a un nivel bastante alto, y estamos escuchando, yo desde luego creo que con un nivel de sonido y de producción de rimas y de DJs bastante alto. Así que vamos a cambiar de tercio, y si bien teníamos el leitmotiv de rap hecho por mujeres, vamos a introducir una nueva condición. Es rap hecho por mujeres, pero además es un rap combativo. Es un rap combativo, social, político y feminista. Y para empezar, pues nos lanzamos directamente al cuello. ¿Qué nos cuentas? Pues vamos a empezar con el grupo BKC, que es el acrónimo de Buenas con Ciencia. Es una banda que formaron a principios de la década pasada Minsa, que también formó parte de la última etapa de Hechos contra el Decoro, y posteriormente de Desechos hasta la actualidad. También por Margie y Bárbara B. Estas dos últimas posteriormente formarían el dúo de hip hop XX. En 2002 publican el que fue su único disco, El Sublevarte, editado por Lengua Armada, la entonces discográfica de Habeas Corpus. Este disco las llevó a dar cientos de conciertos por toda la geografía del Estado español, en una propuesta que, como ellas mismas definieron por entonces, era rabiosamente combativa, marcadamente femenina y abiertamente rebelde. Hip hop anticapitalista y de mujeres. De este disco, El Sublevarte, escuchamos uno de sus temazos, Minoría Absoluta, una patada al sistema y al patriarcado, que además, ahora escuchándolo 12 años más tarde de su publicación, nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué camino hemos andado en este tiempo? Poco. En esta canción ya se habla de la mayoría absoluta del PP, entonces de la segunda legislatura de Aznar, y sus acólitos del Opus, de la homofobia institucional, del aborto y la hipocresía católica. 2002 o 2014, BKC está en la casa. Ya llegamos, pero esta vez BKC no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder. No nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan, y que nos vean venciendo esta batalla, siempre metiendo tralla y caña. La injusticia social, no vamos a dejar al capitalismo dándole nuestros sacrificios, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cina detrás de una abeja y te sienta en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. ¡Cuánto más! ¡Cuánto pregunta qué es lo que pasa por la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando encienda su mierda. Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote como el coyote, burlándonos con un individuo. Corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. Los satanicianos que aseguran esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. El este informativo que nunca va contigo mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección. Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan, donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absorberá. Pues yo no quiero ser pesado, pero BKC son el rollito. Eso sí que sí, eso está claro. Y os recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio. Esto es Barrio Canino, volumen 128. Esto es Sangre Fucsia, volumen 52. Una colisión de los programas del viernes de Agora Sol Radio, que al final ha degenerado en este especial musical monográfico sobre el hip hop de mujeres, el hip hop feminista y combativo en este tramo del programa. Has dicho por dos veces ya, me he fijado, en degenerado, yo diría ha progresado, ha prosperado, ha crecido hasta esta... ¿Tú crees? Sí, en esto no es degeneración. Podemos incluso matizar con se ha pervertido, que bien, es mucho más bien divertido. Madre mía. Y el hashtag para comentar esta degeneración de programa, o perversión, o progresión, o involución radiofónica que estamos viviendo hoy aquí, es hip hoperras, por si no lo sabíais. Dilo. Dilo, Nata, hombre, si escuchan psicofonías, esto nos debemos a nuestro público, no podemos hacer estas cosas. O sea que, por favor, Harry, ¿qué estabas ahí balbuciendo entre bambalinas? Ha habido un problema, hip hop perras. Hip hop perras. No pongáis dos P's. Dos P's no. Pepe no. Pepe no. Una P. Claro, claro, pero es que me está aquí. Pepe. Perras, hip hop perras. Se había brotado. Hip hop perras con una sola P, ¿de acuerdo? Y bueno, y como estamos en directo, que si la gente quiere ir comentando algo del programa, ya que en la música del rollito no pudimos estar en directo, nos quieren hacer algún tipo de sugerencia, idea, amenaza, proposición indecente, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, sugerencias nos han hecho, lo que pasa que hay que advertir que estamos en un programa de. Vamos a intentar que sean dos horas aquí a Látigo Fucsia. Y habrá un volumen 2 si nos llevamos bien al final del programa. ¡Yeah, yeah! Bueno, todos los que queréis comentar algo en redes sociales, esperar un minutito, porque ahora viene un peso pesado del hip hop en lengua castellana. Sí, señor. Ahora que estamos ya metidos de fondo en el bloque de las raperas con mensaje claramente feminista y politizado, vamos a pillar un avioncito, unas horas de vuelo, bastantes, y nos vamos de viaje, nos vamos a las Américas y bien al sur para hablar de Ana Tijoux, una mujer muy querida por el pueblo chileno y sobre todo en estos últimos años por los estudiantes, ya que en ocasiones se la ha podido ver actuando después de alguna mani o movilización estudiantil. Su carrera musical nació en el grupo Maquiza, allá por 1997, y pronto empezó a florecer su estilo y sus letras combativas, como la canción En paro, en donde hacía una fuerte crítica a la represión y la violación de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Después de 4 discos con esta banda, Anita empezó su carrera en solitario, y con el disco 1937, su segundo trabajando en solitario, llegó el éxito y el reconocimiento generalizado. Unos años después lanzó La Bala, en el que siguen destacando sus letras, como en el tema Shock, que critica el sistema educacional que hay en Chile, el cual desafortunadamente no ha cambiado mucho desde la dictadura. Bien, vamos a escuchar de su reciente y último disco titulado Vengo el tema Somos Sur, en el que la acompaña la británico-palestina Sadia Mansour, de la cual dicen que es la primera dama del hip-hop árabe. Que visto así no suena muy bien, pero si profundizas en el trabajo de Sadia, encuentras joyas contra la opresión, la ocupación de Palestina, la represión de las mujeres y la oposición conservadora a su música. Os dejamos con Anita y Sadia. Tanto molan, molan tanto. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Compensa la tuerca el programa de debate de Teleca con furia su ausencia de opinadoras. Con el tema aborto retrospectivo, se estrena en junio de este año en un momento inédito que la ha hecho muy famosa en la escena feminista. Dice Furia que no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, nosotras tampoco damos crédito y nos unimos a la dedicatoria de la rapera Don Gallardón, pim pam pum, aborto retrospectivo. Para estar así contigo, yo prefiero terminar pim pam boom don gallardón clic clac boom don gallardón estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde ruida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Ay, madre mía, las cosas que pasan aquí cuando se cierran los micrófonos y la música suena, por favor. Vamos a seguir escuchando un tema de las Crudas Cubensi, que no sé si presentarlo o cantarlo directamente, porque la verdad es que... Bueno, luego os canto una estrofa. Vamos a... Esto perfectamente podría ser la canción del verano, la gorda escrito, la gorda, bien dicho, con ese acento bien cubano, de Odaimara Cuesta y Olivia Prendes. Son un par de MCs cubanas, músicas independientes, poetas y performers, un poco de todo en la vida. Ellas se identifican y reivindican a las mujeres, a las personas migrantes, ellas son queers y además no blancas, y voy a añadir yo, orondas, y a mucho orgullo. Y bueno, pues ellas pasan a la acción y son parte de un mundo en cambio, además muy activas dentro de la escena musical cubana. Ellas utilizan el arte, en este caso concretamente el hip hop, como arma con la que enfrentarse a la opresión y luchar por la justicia, como vehículo de expresión y, como no, también para celebrar la vida. Como curiosidad, vamos a comentar también que en el año 1996 ellas fundaron en La Habana el primer colectivo vegano y queer de la ciudad, hace ya 18 años de esto. No solamente ellas, las Crudas Cubensi realmente son la punta de lanza de una escena muy rica de mujeres raperas cubanas, como ellas dicen también, gordas y negras, entre las que podríamos destacar también otras cuantas artistas. Hay, por ejemplo, las letras combativas antimachito rapero de Free Woman, también podríamos hablar de Luz de Cuba, Oye Habana, La Nena, La Reina, con Y si lo queréis buscar, los ritmos también más cañeros de Java Ávida, y bueno, pues melodías también suaves como la de la habanera Danaí Suárez, y bueno, pues también Omega Kilai y La Woman de Turno. Es un hip hop rico, con acento caribeño y sobre todo con mucho orgullo de mujer. Y como decíamos, vamos a escuchar de las Crudas Cubensi este pedazo de tema, La Gota, que es una proclama a las formas variadas de mujer y el orgullo del propio cuerpo, que, como decíamos antes, puede ser perfectamente un hit del verano que nos lleve a mover las calicatas y la panza al ritmo de estas frases. Llegó la gota llegó, llegó la gota soy yo. Aquí habéis reseñado otra frase, yo creo que adivino quién ha podido ser. Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras.

silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gordas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela a la más real, vital poesía. Imposible de ocultar, gorda y flotante como mi Cuba en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. La gorda de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Ahí está, para todos los que habéis hecho este año la operación bikini y habéis vuelto a fracasar un año más. Bueno, pues vamos ya con, para mí por lo menos, uno de los platos fuertes del programa de hoy, aunque la verdad que el nivel está altísimo, está muy, muy difícil de superar. Y es una compañera argentina, se llama Sara Eve, que yo sepa yo creo que todavía no ha llegado a Europa, ni ha tocado por aquí. ¿Es Eve como el Eve de Vallecas? Como el Eve o como Eve de Bonafini, ya según se mire. La verdad que los fans estamos esperando que venga por aquí, y el tema que os vamos a presentar se llama Asado de Fa. Es de alguna manera un tema extra de su segundo disco. El primero era La Hija del Loco. El siguiente disco que sacó se llama Puentera. Este sería como un tema extra. Y bueno, la verdad que por lo que veo hay una especie como de movimiento, curiosamente hegemonizado por mujeres, por eso lo traigo a colación, que sería una especie como de tercera vía, ¿no? Los temas relacionados con derechos de autor y propiedad intelectual, que es coger algunos parámetros de lo que es la cultura libre, pero también moverse en el entramado clásico de industria y entidades de gestión. Aquí en España, por ejemplo, tenemos pues, a Inara Legardón, que es socia de las GAE, pero libera sus contenidos, está muy vinculada a todo el tema de Creative Commons, da cursos muy buenos de autogestión y propiedad intelectual. Posteriormente también empezó con una apuesta muy similar Coffee and Wine, que es el grupo de una amiga nuestra, que se llama Ana. Más tarde Sole, con su grupo Le Parodi, hizo exactamente lo mismo. Hizo un artículo muy interesante reflexionando de por qué entraba en las GAE, pero por qué también iba a poner sus temas en libre descarga en la web. Y Camila Monasterio, que ya no está en las GAE, pero bueno, que hizo una cláusula muy interesante, que es la cláusula Mantera, la tuvimos aquí en el programa, o sea, que la gente que busque algún programa, un barrio canino antiguo donde estuvo ella, que lo explicaba todo. Y un sangre fucsia también, con Camila Monasterio. El sangre fucsia de Mujeres a la Música Jamaicana. Perfecto, muy bien, que fue el favorito de Loli, a la cual le mandamos un saludo, que no ha podido estar por aquí, otra de las fucsias en el exilio. Pues Sara Eve comenta en su página web: estamos tratando de vender este disco para recuperar gastos. Si no puedes comprarlo, manda un email a Sara Eve, da su email a Ramiro J y te lo pasamos. Apoya la producción independiente, gracias. Pero por supuesto están los temas en Bandcamp para que la gente los pueda escuchar y los pueda oír. Lo que es muy interesante es que en el Bandcamp de Sara Eve sale un logo de la Unión de Músicos Independientes, que es un sindicato que de alguna manera hace las funciones también de entidades de gestión, pero desde un principio se creó con el objetivo de promover la autogestión musical. Es muy curioso que la Unión de Músicos Independientes, para ellos las licencias Creative Commons y estas cosas es como un punto ciego. No sé si es porque lo verán de alguna manera como una especie como de colonialismo cultural anglosajón, sea bioeuropea o no, pero eso lo tienen apartado, pero tienen muy claro el concepto de autogestión y muy claro el tema de libre acceso a la música, de las descargas, pero que también que hay que remunerar a los músicos. Dejando de hablar de mi libro y hablando de lo importante que es Sara Eve y sus temas, perdón, después de esta disquisición, también nos parecía muy interesante también la canción, y invito a la gente también que busque en su buscador favorito este videoclip de Asado de Fa. Se realizó para visibilizar la lucha de los vecinos de Gascón 123 por una vivienda digna, que es la lucha de la cooperativa Nuevo Horizonte. Es un edificio que está en medio de la zona más pija de Buenos Aires, me han contado, y que llevan 30 años para que reconozcan, a pesar de que la cooperativa quebró, que ellos viven ahí. Entonces, es una especie como de edificio distópico, a medio construir, parece una especie como de cosa medio futurista, pero bueno, que ellos viven ahí y es su casa. Como la Torre de David de Caracas. Pues algo parecido. Y bueno, desde aquí también queremos mandar, que nos vamos a estar escuchando el programa, a nuestro amigo Xavi, el antiguo cuarto común del extinto Comunes. Aquí hay otro miembro del programa que es Gaelix, porque fue Xavi quien nos descubrió a esta compañera, a Sara Ebel. La verdad que recomendamos muchísimo sus dos discos. El primero tenía menos centralidad, yo creo, el tema del rap. El segundo sí que ha adquirido más, de alguna manera, como un estilo más centrado con esos fraseos y tal, pero la verdad que los dos son extremadamente recomendables. Y bueno, poco más, yo creo, simplemente reseñar de una entrevista que concedía Sara Ebel a Página 12, hacían un reportaje sobre ella, y lo que resaltaban era que en las primeras filas, donde siempre toca Sara Ebel, siempre hay muchas chicas, es decir, pues como los conciertos de las Riot Girls, los conciertos de Bikini Kill, y chicas que se besan, que se saben de memoria las canciones y las siguen, más allá de que las letras están más cerca de las barricadas populares que de la lucha de géneros. A ella le gusta, pero no se sabe bien por qué, el arrastre. Ella dice, abro comillas, luego diré fin de la cita, pero ahora abro comillas, no me defino como una cosa u otra, y si tuviera que hacerlo diría, no soy, porque siempre que se encasilla, se arman normatividades, incluso homonormativas. Fin de la cita, Sara Ebel. Hoy estamos peleando por una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años los vecinos de Gascón viven en el edificio y no tienen derecho, digamos, a acceder directamente al derecho a sentirla como vivienda propia, que el Estado lo reconozca como tal. Y lo nombro cada rato porque tengo bronca. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Tomo sodeado.

Vamos a cambiar de zona geográfica, aunque vamos a seguir dentro del mismo contexto de mujeres que hablan. En una entrevista de hace un par de años, del 2011-2012, a varios medios occidentales, había varias MCs de países árabes y se hablaba de hip hop, pero se hablaba de hip hop desde un punto de vista muy claro, una herramienta de empoderamiento de personas privadas de sus derechos. Esto cobra doble relevancia cuando hablas de mujeres y además de mujeres dentro de una sociedad islámica, ¿no? Así era como lo contaba MC Malika, es una hip hoperra libanesa que venía a decir textualmente que el hip hop no solamente es entretenimiento, sino que también a ella le daba la posibilidad de hablar y le decía que pillaba turno para enseñar lo que cada una de ellas tiene dentro. Según MC Malika, decía: no nos gusta el rap que habla de joyería y ostentación, ni de fama ni de dinero. Nuestro rap habla de la pobreza que vemos, de las mujeres sin trabajo y de las dificultades de las mujeres más jóvenes. En esta misma entrevista participaban otras MCs, como la archiconocida en su tierra MC Sultana, en Marruecos lo parte por los cuatro costados, y ella, por cierto, se ha ganado el reconocimiento de buena parte del público del mundo árabe, también gran rechazo de otra parte más machirula del mundo árabe. No solamente la reconocen por su música, sino también un poco por los temas de los que suele hablar en sus canciones. Y bueno, pues por ejemplo, en aquella entrevista que os estamos citando, hablaba del papel de la mujer en el trabajo y citaba cuestiones que más o menos venían a ser algo así como que ciertos maridos mienten a sus madres avergonzados de que su mujer salga fuera de la casa a trabajar, ¿no? Probablemente el tema más conocido de MC Sultana es Out en Sa, no sé muy bien esto cómo se dirá, Las voces de las mujeres, un tema que hoy no vamos a poner aquí por cuestiones de tiempo, pero que más o menos os traducimos parte de la letra con nuestro profundo conocimiento de la lengua árabe. Hemos venido a transcribir algo así: elegí mis palabras para mostraros lo que quiero deciros, todos ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas niñas vivieron sus noches como prostitutas? ¿Cuántas niñas regresaron a casa para ser buenas madres? Una rosa es todavía una rosa. Esa última parte me recuerda a Mecano, doctor Harry. Ajá, te lo vuelvo a repetir. Ha roto el clímax, macho. Iba muy bien, ha roto el clímax y has roto el programa. Te voy a decir una cosa, yo sé por dónde vas tú. Tú vas buscando jaleo. Aquí en este programa no puede pasar más de 5 o 6... ediciones sin que aparezca la palabra Fermín Muguruza, las dos palabras, Fermín Muguruza seguidas. Y es que ya hace unos años, Fermín Muguruza, estuvimos hablando con él aquí en Barrio Canino acerca del documental Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, que dirigió Fermín bajo la producción de Javier Corcuera. Y en este documental nos ofrecía un viaje musical por Palestina y había cierta intriga porque había mujeres palestinas, bueno, no solamente en Palestina, sino en varios de los países árabes que recorrían en el documental, mujeres que estaban haciendo hip hop y mujeres reivindicativas. Una de ellas era Safa Arepillat. Es una joven MC palestina que interpretaba dentro del documental el tema Paca Paca, critican, critican, ¿no? Y lanzaba en el documental las siguientes declaraciones: me enfrento a dos problemas, uno, porque soy mujer en una sociedad árabe, y dos, porque soy una chica palestina que vive en este país. Nos presionan desde los dos lados, pero nosotras somos más fuertes y seguimos adelante. No vamos a poneros el tema que estaba incluido en este Checkpoint Rock, porque la verdad es que Safa Arepillat da para mucho más. Lo que capturó Fermín en aquel momento tiene la magia del momento, tiene la magia de haber encontrado allí, pero la cosa dio para más bastante. Y Safa es una mujer que tiene un flow tremendo. Vamos a escuchar el tema Caledona y Akalet, que además también conocimos a través de Talca, que es el sello que lleva Fermín. En Talca editaba un CD recopilatorio hace unos años, se llama Pinchatú, era un tema en el cual intentaban hacer como una especie de recetas de cocina, ¿no? Como pinchos, solo que en lugar de pinchos eran temas musicales para, ¿no?, para degustar nuestro paladar, y uno de esos pinchos, probablemente el mejor para mí del Pinchatú, era Safa Arepillat. Vamos a escuchar este Caledona y Akalet. Thank you. حرارة جسمي دسمي ما تحملت بس كملت طن وصلة في الأرض هزت هزت كل دمع رمعها فرد فتحت تلفزيون لقيت أرواحنا مرمية بالشوارع عم بتصارع كنت صارع الصهيوني وانت صارع حياته بيته حارته ولده بعيلته كله كله ضرب فيي فيي عيني استسلمت قلبي قوي عقلي استسلم دم نحمي بس ما عرفت شو أساوي عاشوا بعده العدو ناوي غير انه يطحينا يبحينا دمر المستقبل وياخذ نهاية ماضينا بس لا احنا المضارع ما بيستقل فينا جايينا صاحينا فاضينا لك متحضرين لك واقفين لك كانوا ننهي طرينا قاعدين لك بس مش راح نضل قاعدين لك خاص معي بس مش راح نضل قاعدين لك الواقع اني قاعدة مكتفي نفسي اعمل شي اجمع امي تنالي مشتتي فيها عقولي ملبكي وشريني ملتمي تكذب حالها انها فلسطينية عربية وينكو يا عرب ولاد صغار صاروا زي الحجار مرماية عكل شقفة مساحة جمشي دار امهات تلعب عجنال قبل معادها تشوف كيفك ورا شبابها بس شو دابها وشو نقص صهيوني قتلوا فلسطيني استشهد اخلا انت بدي اضل اتألم واتنهد بطل في اكل بطل في شراب مش رح يتريحوا ليحولونا للتراب رح اناضل عشانكو عشاننا بس اصبرنا شوي اخواتنا حاج عايشين وما عايشين بحالة احلام اقراض خلونا نقدر نشوف ونعمل رغم كل الضباب خلونا نقدر نلحق ونبعد عني للسراب فلسطينيات كانت كل وحدة عندها حلم تعيش بفيلم لنهايته حلوة مش واقعية بوم اختفت كل ذكرى طيبة كل فكرة طفولية بعدين مع هالطريقة الوحشية عنا منستشهد بالراحة وعندن بالكمية عنا منستشهد بالراحة وعندن بالكمية هاي إسرائيل تيجي يوم بتشوفوا كيف رح بتحل حتى مش رح ضال شي فيها نشل زي ما علوا لحياتنا رح فيها ننعل شعب واطي حقير فشروا الحمير يطلعوا بعيوننا يأذونا وجه لوجه الناصر بيجي نجيب وطننا بروح براءه اطفالنا وشعبنا فلسطين لنا بس احنا النا بتساعدنا فلسطين لنا بس احنا النا بتساعدنا لك خالد ولكل الخالدين أرواح على أرضنا خليك قوي أنت وكل أهلنا بفلسطين إحنا معكو أما هدول اللي عاملين حالهن عرب لدمهن دم صهيوني كل كلب بيجي يومه واليوم هن الكلاب. Bueno, bueno, bueno, bueno, cómo vienen aquí retemblando el muro de Gaza con la voz de Safa Arapillat y no vamos a decir nada más de lo que está pasando en el estudio mientras que intentamos seguir poniendo orden para poder presentar el siguiente tramo del programa. Madre mía. Directamente lo llamamos tramo del programa, me encanta. Esto surge en realidad de somos fruto de una maquiavélica campaña promocional y que me ha servido poco más o ha venido esta semana así como cual bomba que he dicho genial, yo quería meter a Nicki Minaj porque para mí es la maestra de la sinergia del mercado musical post Lady Gaga y quería hablar de cómo blanquear el rap haciéndolo mainstream siendo mujer. Esa es la razón principal de que esté esta canción, la que primera que queríamos meter por aquí, es Roman's Revenge, de Nicki Minaj, porque no solo porque fuera en el Pink Friday, donde Roman, su alter ego masculino, a lo Norman Bates, saliera a la luz pública como estrategia de comunicación suya y demás, y Nicki y sus otros yoes, no es el único que tiene, es esta cosa que luego también en entrevistas intentaba dejar caer, como que tenía un problema de esquizofrenia y demás. Es una crack, es muy buena. Oprah ahí muy fuerte, bien. Pues también porque es el disfraz, la performance, este retuécano de género el que invita a otro blanqueador del rap a rapear con ella. En La venganza de Roman, el rap con Eminem, en el que ella deja salir su yo más violento para responder a las insinuaciones de que es una rapera fake que ha vertido sobre su persona la rapera Lil' Kim. Nicki Minaj deja muy clara su estrategia de mercado aquí, porque vamos a ver, Nicki es el producto. Está aquí para jugar a la rapera, sí, pero su horizonte va mucho más allá de su Queens natal y aquí Eminem y Nicki. Adelante. So far ahead, these bums is lagging. See me in that new thing, bums is gagging. I'm starting to feel like a dungeon dragon. Rah, rah, like a dungeon dragon. I'm starting to feel like a dungeon dragon. Look at my show footage, how these girls be spazzing. The fuck I look like getting back to a has-been. Yeah, I said it, has been. Hang it up, flat screen. Plasma, hey Nicki, asthma. I got the pumps, it ain't got medicine. I got bars. Sentencing. I'm a bad bitch, I'm a cunt, and I'll kick that hoe, punt, for trauma, blunt, you play the back, bitch, I'm in the front, you need a job, this ain't cutting it, Nicki Minaj is who you ain't fucking with, you little fragabond beat you with a padlock, I am a movie, camera block, you out of work, I know it's tough, but enough is enough. Like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon, like a dungeon dragon. I ain't even S&M, but my whip's off the chain. A little drop of candy cane drips off the frame. Twisted ass mind, got a pencil for a brain and a razor for a head, fucking pencil for a frame. You don't like it, then peel off, bitch. Every last woman on earth I'll kill off, and I still wouldn't fuck you sluts to wipe the smile on your grill off. I swear to God I'll piss a happy meal off. Get the wheels turning, spin a wheel off. Snap the axle in half, bust the tie rod. Quit hollering, why God? He ain't got shit to do with it. Bygones, I'll never be bygones. The world ain't finished swallowing my wad. I ain't finished blowing it. Nice bra, hope it'll fit a tough titty, bitch. Life's hard, I swear to God, life is a dumb blonde white bra with fake tits and a bad tie job. Just spit in my fucking face and call me a fucking tightwad. Lil acusa a la Minaj de ser un clon de ella y desata esta batalla de Barbies. Un error estratégico brutal, porque Lil Kim es una señora del rap que baja a la arena para pelearse con la novata en un escenario, el mercado mainstream, que ya no entiende. El mismo error que Madonna cometió con Lady Gaga. Una estrategia que Minaj ha manejado perfecta y cuidadosamente asociándose con unos y con otras en joint ventures interesadas que poco a poco han ido dando sus frutos. Victoria's Secret, desfile, anuncios de Adidas, en fin. El hitazo Superbass la hizo comestible para todos los públicos y ha seguido alimentando la guerra de Barbies hasta su último happening virtual, que está siendo Anaconda, canción donde devuelve el twerking a las carnes oscuras mientras hace apología de los culos grandes como el suyo, marca de la casa. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit. Big dope, filling money, he was getting some coins. Was in shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Boy, bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a Jag and I hit him with a jab like dun dun dun dun dun dun. My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh. Look at her. This dude named Michael used to ride motorcycles. Tick, bigger than a tower. I ain't talking about Eiffels. Real country ass nigga, let me play with his rifle. Pussy put his ass to sleep. Now we calling me NyQuil. Now that bang, bang, bang. I let him hit it cause he slang cocaine. He twist my salad like his name, Romaine. And when we done, I make him Bonnie Romaine. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grill. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pulled up in the Jag, Mayweather with the jab. Like dun dun dun dun dun dun dun dun. You got buns, hun. Oh my gosh. Damn. Look at her butt. Damn. Oh my gosh. Damn. Look at her butt. Damn. Oh my gosh. Damn. Look at her butt. Damn. Look at her butt. Look at, look at her butt. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Her butt. Yeah, he love this fat ass. Yeah, this one is for my bitches with a fat ass in the fucking club. I said, with my fat ass pig bitches in the club. Fuck the skinny bitches, fuck the skinny bitches in the club. I wanna see all the big fat ass bitches in the motherfucking club. Fuck you if you skinny bitches. Que sí, que la anaconda mola, pero mola más el vídeo. ¿Y qué más nos queda por decir? Ya poco más, después de 2 horas de hip hop femenino, casi todo cantado en castellano y sobre todo políticamente incorrecto. A mí me ha gustado este rato, al final ha sido como un poco dramatización. Dramatización, guerra de Barbies, Lil' Kim, Kylie, es, uy, Kylie iba a decir, uy, Kylie, Nicki. Uy, Kylie, Kylie no llega, no llega a esto. Como Kylie Minogue y Dainy Minogue también, ahí, oh. Eso lo hablamos otro día. Bien, pues esta dramatización final nos ha valido para también sacar un poco fuera de contexto todo el rollo de... Yo ya, de hecho habíamos hablado, ¿no?, al principio del programa de poner a mujeres dignas, molonas, orgullosas y tal. Este último tramo ha sido de dramatización. De traca. De salvajes, ¿no? Pero tiene mucho que ver en el fondo el mercado en todo esto. Quiero decir que, a ver, por eso hablaba yo del tema del blanqueamiento y de cómo además Nicki ha utilizado para burguesarse o gentrificarse a sí misma y comerse a todo el mundo. Yo creo que ha hecho un... ha aprendido muy bien de la otra mujer marca, que es Lady Gaga, que ahora ha hecho esa joint venture con la Abramovich, que yo no sé por dónde le va a salir, aunque tiene ahora otra con Terry Richardson, que a ver por dónde salen los siguientes vídeos, pero bueno, que es mercado, es pornografía absolutamente en todos los sentidos, y a fin de cuentas eso es el mercado. Y claro, subversivo desde luego, de tan obsceno, a mí me parece genial. Reino Hueco, no me puedo creer que estemos hablando de esto y no hayas nombrado a nuestra querida, adorada y blanquita Miley Cyrus. Es que Miley Cyrus debe estar ahora mismo llorando en las esquinas diciendo, Dios mío, esto se llama una usurpación de marca culo. Se rumorea que está en una ecualdea ahora mismo reflexionando. Puede ser, es muy probable. probable, porque además, a fin de cuentas, lo que están haciendo aquí ya no es tanto una guerra de Barbies, como una, en el sentido de muñecas, como en el sentido de que lo que están vendiendo es un producto de sí mismas. Ya, ellas ya no tienen absolutamente nada que ver. No tengo Nicki Minaj, es otra cosa. Entonces, no sé, directamente que uno de los hackeos con su imagen haya sido el doodle de Google con sus cachas, dice, creo, bastante de lo que ella ya ha dejado, es todo imagen, ha dejado de ser persona desde hace mucho tiempo. Me encantaría saber qué piensan Sandra Eve, Boca de Baba, Vanexa, Zully y tantas otras de que compartan ondas en este programa con esta guerra. No, pero ahí está la clave del asunto. Empezábamos con Perra Vieja, porque somos así, no nos atenemos a ningún canon y hacemos las cosas que nos parecen bien y punto. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado este especial. Parece que ha habido buena onda. Puede. Puede que repitamos, puede que haya más encuentros en la cumbre y sí, la verdad, yo lo veo claro. Y en cualquier caso, vamos a dejaros, vamos a despedirnos. Ha sido maravilloso estar aquí juntas esta tarde de radio, hablando de hip hop, de mujeres y de entereza, mucha entereza. David Canino. Hip hop, mujeres y viceversa. Di algo más. No, nada más, que ha sido un placer. La verdad que teníamos planeado desde hacía muchísimo tiempo el poder hacer un especial, ¿no?, con las hermanas de Sangre Fucsia. Yo creo que ha sido muy divertido, muy interesante. La verdad que además que yo he aprendido un montón de hip hop, de rap, de música, sobre todo con muchos de los descartes, que además también los hemos compartido por redes sociales, en Twitter, y también pues a lo largo de las próximas semanas pues lo iremos volcando. Y yo creo que este ha sido un programa, sin exagerar, histórico. No sé qué piensas tú, Robert. Genial. Si es que vamos, nos hemos pasado pipa, teta, y bueno, deseando hacer ya la segunda edición. Es que vamos, por mí, la próxima semana o dentro un rato. Bueno, a mí también me ha gustado mucho, he aprendido un montón. Algunas de las que hemos puesto las buscaré y las escucharé. Y quiero hacer un recuerdito a La Traba y decirle al ayuntamiento y a la señora sheriff de la Comunidad de Madrid que van a ir al infierno, pero no al católico, sino al de Hellraiser. Bravo, un aplauso. Eso sí que es una amenaza chunga. Pues ha sido un auténtico placer. Mercado y fuera de mercado, ya sabemos, que los márgenes se dedican a nutrirlo muy fuerte y de ahí esta maravillosa desactivación. Yo por eso justifico y defiendo, sé que había unas justificaciones y defensas de Vanexa muy fuerte, yo a Nicki como... Yo te apoyo con como, Nicki, ¿eh? Como revelador de esta realidad tan cruda que nos estamos comiendo, me parece síntoma y me parece además una heroína. Así que muchísimas gracias por todo, por este crossover tan, tan emocionante. Vamos, ni Marvel ni DC, que va. Nosotros somos de fe, lo sabes, ¿verdad? ¡No! No puede ser. ¿En serio? No, no puede ser. ¿Harrison Marvel Zombie? Bueno, ya eso tampoco haremos ser. Un crossover de cómics, entonces. Eso iba a decir, bueno, digo, crossover de cómics. Esto es quién es de DC y quién es de Marvel. Así es tan fácil levantar la mano y luego... A lo mejor aquí va a haber una mezcla, ¿eh? A ver, ¿algún canino se viene a fucsia? ¿Alguna fucsia canina? No, que está el cuerpo ya... Es verdad, está vacío. Cerrado. Sí, sí. O sea, desde aquí lanzamos la... Como, sí, el aviso de que estamos llenas, pero que nosotras estamos en la caracola y que somos el único programa que emitimos desde allí. Entonces, pues, qué bien que hagamos una sintonía caracola y alguna, pues, se una a aquello. Pues, por mi parte, sí, segunda parte. O sea, yo venía, de verdad, a estas horas que son, que nosotras somos de más rollo nocturno, más así como sí. Ya de que empalmas con las cañas, aquí ya estamos con el momento napolitano después del... así como café, los churros, tal, el vino... pero el vino dulce, el vino dulce, esas cosas, la cerveza, luego ya va todo en un ramelado. Pero no, por mí una segunda parte estupendo, porque ha habido tortas y yo de verdad que venía con el alma de machete, en plan ahí como, ay, ¿qué va a pasar para el siguiente? Pero sí, un segundo hip hop internacional o lo que surja, perfecto. Gael se queda a vivir en el barrio Fucsia, que lo sepáis, para siempre. Y aprovecho también, como comentaba mi compañera Diane, que sí que es cierto, hacemos aquí un llamamiento a todas las personas interesadas en unirse a un programa de radio de Agorasol o en cualquier otro lado y que no sepan por dónde empezar, ya avisaremos por nuestras redes sociales de que vamos a hacer talleres de iniciación básica para que luego cada cual ande su camino como mejor le venga, pero ese, para quitarse ese miedo inicial a hacer la técnica, la locución y un poco la guionización de un programa de radio. Ya avisaremos más adelante. Y muchas gracias a todas. Madre mía, cómo está la expansión fucsia, sí, sí, canina y de todo lo demás. Hay que ocupar ahí, estoy viendo, el tramo de 11 a 4, de lunes a jueves, está ahí un poco vacío, estoy viendo ahí. Pues nada, yo me quedo también con ganas de segunda parte. Yo voy a cambiar mi peinado, mi forma de vestir, me voy a sacar en los oros y me voy a rendir a las evidencias jijoperras. Y bueno, eso por esta semana, porque la semana que viene podemos decir ya también, ¿no? Dígalo usted. Somos negratas, seremos negratas la semana que viene en el barrio. No afroamericano, no, negrata. Yeah, el renegror no. Roberto, ¿te puedo hacer una petición? Venga. Hazme un shaft antes en agudos. ¡Shaft! Perfecto. Pero, no nos vayamos de madre. Porque esto ha sido un programa de mujeres en el hip hop, en el rap, y además en castellano. Y hay unas que no han salido todavía en el programa y que son probablemente de las mujeres que hacen rap en español ahora mismo que tengan más proyección dentro y fuera de nuestro país. Y estoy hablando de La Revenge. Y Belén, de la compañera que entrevistamos al principio, fue una de las recomendaciones. Le dijimos, oye, danos alguna orientación y toda la historia. Y fue una petición también que dijo, oye, las Revenge tenéis que ponerlas. Y buena recomendación, sin duda. Vas a escucharlas ahora mismo. Vamos a poner el tema que, digamos, homónimo a ellas, a La Revenge, del EP Nosotras Primero de 2011. Y es un temazo. Y es que me tenía la duda de si poner este o poner lo último que han sacado de su última referencia, Cascash, Money, de 2013, de abril de 2013, que además la han estado girando por toda España. Estuvieron aquí en Madrid en noviembre. Y bueno, pues Mai y Bidi son las dos MCs de La Revenge. Son dos pedazos de MCs, vais a escucharlas ahora. Ambas tienen proyectos por separado, es decir, compaginan su trabajo, su proyecto de La Revenge con sus trabajos en solitario, con diferentes DJs, diferentes productores. Y desde luego es que yo me he quedado bastante alucinado con el nivel que tienen. Así que no voy a decir más. Os dejamos con La Revenge y hasta la semana que viene. Siempre tiene más boca que dientes serpientes. Si es que te mienten ya desde el vientre. Mientras me acuesto y si sigo sin verte, mejor. Si no tienes que darme, me jodo. Y me jode coger y me suele doler lo que ruego. Si luego no duermo, sin hambre no como. En un lado del charco me pierdo sin guía. Un mapa de Europa, una copa desvía. 14 botellas son mías y el resto para ti. Sí, sí. Pero qué más querías, oye, dime. ¿Qué más querías? Si pagas la cuarta terminas conmigo. Abre la puerta y come el abrigo. Yo tenía un amigo, yo tenía un amigo. En el cielo hay estrellas, estrellas en la tierra. Aquella y aquel hasta el cuello la mierda. Por mí que se pierdan. Si no me sorprenden. Doctores recetan la droga que engancha. Cachas tu lomo y desechan el globo. Saco tiempo para hacerlo y un motivo para gastarlo. Lo que me importa a mi sentido no contarlo. Claro lo tengo, claro lo largo. Lejos de mi zona si no puedes soportarlo. Va, ahora escúchalo de tranqui. Te vendo mis historias porque no me salen gratis. Caste pa' ser en Getty, somos los eternos rookies. Dicen que eso no sería porque no te hablo de Travis. My, las veces que haga falta. My, que no te quedan cartas. Saco la ventaja que te llevo de hace tiempo. Porque no sigo viviendo del pasado ni de cuentos. ¿Cuántos van? ¿Cuántos quedan? Me enfado con el mundo cuando no me pone a prueba. Tantos dan, cuántos llegan. El patio de mi casa está mojado aunque no llueva. C'est la revanche qui vient se faire. Nous sommes le sang de la rue, la langue. keep we look without you. Por ser fecunda, locos por tener un grupazo, yo ando sola. Las fotos con derecho de autor cuando te sobra. Me gusta dar bola, comer a deshoras, bañarme en un río. Contigo me flipo, escuchando a los míos. Contigo me flipo, si tengo pa' darte y me sobran 3 kilos. Yo pondría un castigo, yo pondría un castigo. Si te pasas de listo no llegas al quinto. No tienes dinero, pues yo te lo pinto. No quiero un segundo, si me sobra el primero. A veces me quedo en el medio del bar, buscando a saber, solo quiero jugar. A la primera quiero hacerlo pa' que salga bien. Tengo la sospecha que no saben de verdad con quién vengo. Traigo, preparo lo siguiente, con que no paro si pones un muro enfrente. La vida me pide, la vida me saca, y yo doy lo mejor por cada minuto que mata. Y lo que venga será mucho más difícil, pero estamos preparados para todo. Tengo crisis de ideas, de pasta, de nervios, de tantos remedios que ya hemos gastado. De estar en el lado que yo creo bueno, llevarme los palos que no me han tocado. Quemo porque tengo todo el calor de quien me quiere, y el dolor de quien me hiere. Frena, no quiero ser voz de las mujeres. Sabes que no voy a decirte lo que quieres. Nous sommes le centre de la rue, la langue qui brille, le prix par-dessus, on le sait.